10:40, nos quedamos ya con el primero de los encuentros, con la actualidad local que queríamos ofrecerles. Vamos a llevarles novedades, última hora, en materia de contratación, de personal, por tanto, en lo relativo al Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues desde los planes de empleo que llegan a través de la Junta de Andalucía hasta el plan de cooperación de Diputación, la Bolsa de Trabajo, vamos a hablar de muchos asuntos, así que evidentemente cuestiones de interés que vamos a abordar junto a la delegada municipal de esta área, que ya nos acompaña, Trinidad Jaén. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Lo cierto es que conversamos la pasada semana, nos referíamos entonces al programa EPES, que por cierto rescataremos, lo recordaremos antes de finalizar, pero decíamos, ¿no?, que la verdad es que había diferentes novedades que apuntar, y entre otras un plan de empleo, planes de empleo en plural, de los que venimos hablando ya desde hace un tiempo, a la espera de que se pongan en marcha. Y bueno, pues la última hora es que están ya al caer, me decías, y bueno, pues suponen, la cifra que damos al final eran más de 70 puestos de trabajo. Sí, 77, bueno, ahora si quieren entramos. Lo recordamos. Y como decimos, ¿no?, muy atentos las personas que puedan estar interesadas, porque todavía tendrían la posibilidad de actualizar su perfil en el SAE, y por tanto, todo ello antes de que se ponga en marcha este programa, ¿no? Eso es. Buenos días, como decía. Había, a principios de año teníamos los planes de empleo de lo que conocemos como el Emplea Joven o el Más 30. Cuando estamos nosotros como nuestro equipo de gobierno, eso es la solicitud de los diferentes proyectos que iban a contemplar este plan. Toda la información hacía ver, se preveía que a primeros de año estaríamos en funcionamiento. Conocemos que hubo unas elecciones de por medio y eso paraliza o retrasa más lo que los proyectos que ya estaban iniciados. Entonces, las últimas noticias es que estos planes, pues de manera prácticamente inminente, aunque inminente no sé exactamente si va a ser hoy, mañana, la semana que viene, pero vamos, que se trata de muy poquito tiempo, podremos empezar a hacer las ofertas que contemplan este plan para la realización de los diferentes proyectos. Quiero recalcar que de 18 a 29 años se hacen 25 contratos, entre 30 y 44, 18, mayores de 45 son 15 contratos los previstos, y especial cobertura mayores de 55 años, que fue una ampliación que se hizo de este plan, son 19 contratos. En total, a través de estos planes de empleo van a ser 77 personas las contratadas para la realización de todos estos proyectos. Hubo un cambio importante, y es que una vez que se solicitó el proyecto, al tiempo hubo una modificación y se incrementó el salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurre? Pues que esto no estaba contemplado en estos planes. ¿Cuáles eran las alternativas que se le proponían a los diferentes ayuntamientos? Pues o bien disminuyes el número de contratos para adaptarte al presupuesto que tienes asignado, o bien el ayuntamiento hace un esfuerzo económico y para mantener el mismo número de contratos que se tenía previsto, pues la diferencia que hay la tienes tú que acometer con las arcas municipales. Nosotros, viendo la situación que hay en nuestra localidad, que afortunadamente hay mucha gente que está trabajando, y vemos que estos planes de empleo van enfocados también, al menos nosotros lo hicimos así, a personas con perfiles no cualificados, hablamos sobre todo de personas pues que no tienen titulación académica o que no tienen una profesión que requiera una cualificación. Entonces, lo que decidimos es, vamos a hacer un esfuerzo en nuestro presupuesto y vamos a ver cómo somos capaces de que los 77 puestos de trabajo que estaban previstos son los que al final se van a realizar. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entre otras cosas, disculparme porque estoy, como estamos la mayoría, con la voz un poquito resfría, espérate, que me he perdido. Sí, en este caso decimos que el ayuntamiento mantiene los 77 puestos de trabajo, pero ¿hace una aportación municipal o es la propia Junta Andalucía la que...? No, exacto. Es una aportación municipal, ¿vale? Había una diferencia que afectaba al incremento del salario mínimo interprofesional entre los grupos que se habían pedido, afectaban a 63 contratos, y... nosotros estimamos oportuno que no, que si habíamos creado, digamos, unas expectativas entre nuestros vecinos, pues lo mínimo que podíamos hacer era, pues, tirar para adelante, ¿vale? Porque el trabajo va a redundar en beneficio, además, de nuestra localidad, porque sí es cierto que estos planes sí tienen prioridad las personas que de Ubrique. Luego vamos a entrar a hablar, si te parece, Juan Carlos, el cómo está el tema de las ofertas de trabajo. Cuando nosotros las hacemos al SAE y lo que ha cambiado desde que empezamos a hacer las ofertas, una normativa que ha venido, que se está aplicando prácticamente desde finales del año pasado, principios de este, entonces cuando tú tienes un plan en el que tienen prioridad las personas que están inscritas en la localidad, nosotros además, vuelvo a repetir, cuando hicimos los proyectos, vimos que las categorías que íbamos a pedir estaban con suficiente personal de Ubrique para hacer cubiertas esas plazas. Es decir, si vamos a pedir, ¿qué te digo yo?, oficiales de obra, pues nosotros hicimos un sondeo en el SAE, evidentemente, sin que hubiera ningún nombre de nadie, porque por tema de protección de datos, eso no te dan tú puedes ver números, pero sí nos aseguramos que de cada puesto que nosotros íbamos a pedir, había suficiente gente de Ubrique apuntada, inscrita en el paro, para poder cubrir estas plazas, por lo menos ser llamadas a la selección. También digo que desde que nosotros hicimos la propuesta de este proyecto, a día de hoy las listas pueden haber cambiado, ya te digo, pero cuando nosotros lo hicimos nos aseguramos que hubiera suficiente personas de Ubrique inscritas en cada una de las categorías. Es una forma de decir, bueno, pues el esfuerzo que yo voy a hacer también como ayuntamiento va a redundar además en vecinos de mi localidad. Una cantidad que al final, municipal, ¿de cuánto ha tenido que ser, digo, para mantener esos 77? Unos 69.000 euros, es la diferencia de, concretamente, 68.758,20 euros. Pues eso, como decimos, para mantener al menos, ¿no?, esas 77... Exacto. Contrataciones que eran las previstas, respetando, como no puede ser de otra manera, evidentemente, el salario mínimo interprofesional. Es. Estamos hablando de contrataciones de seis meses, jornada completa además. Y todo esto, bueno, pues la gran novedad es que se va a poner en marcha ya. Sabemos la fecha exacta, pero en los próximos días, ¿no? Desde el ayuntamiento las llamadas que se hacen son continuas. Ya te digo, porque son puestos de trabajo que estamos esperando desde principios de año prácticamente, y que a las alturas a las fechas en las que estamos, pues la gente te pregunta, y a mí me gustaría tener una respuesta para poder decirle una fecha. Lo que sí quiero es compartir con todos nuestros oyentes la información que tengo en este momento. La información es que el expediente está, yo digo, está al caer. Lo que pasa que no sé decirte si tardará un mes, todo apunta a que menos. Lo que pasa que tienes que decir fecha, y a la hora de decir fecha tienes que ser muy cauto, porque se crean unas expectativas que no son que no dependen de ti. A lo mejor digo, mira, pues a mí me han dicho que van a estar en una semana, resulta que en el sitio donde tienen que darnos el pistoletazo de salida, por la razón que sea, hay algún parón, y no depende de mí el poder decir, pues mira, sí, pues es una semana o es un mes. Ya digo, las últimas noticias es que están arcae. 77 contrataciones en las que podemos ver desde abogados, arquitectos técnicos, psicólogos, fisioterapeutas, administrativos, graduados sociales, jardineros, pintores, peones, oficiales de albañilería. Hay una amplia gama, y ya digo, nosotros enfocamos también cuando tienes las necesidades que detectas en el ayuntamiento, y que por los presupuestos que el ayuntamiento tiene y también porque estamos sujetos a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la que te marcan un número, tú no puedes convocar plazas si tú no tienes que estar regulado por esa ley, tienes que tener una serie de normas que tú como ayuntamiento, a mí cuando me dicen, Trini, es que no hay trabajo en el ayuntamiento, digo, trabajo hay para aburrirlo, que no hay dinero para pagarlo. Es que así de claro. Entonces, cuando a ti una administración te ofrece la posibilidad de cubrir las necesidades que tanto el equipo de gobierno como los vecinos nos transmiten, como los mismos técnicos municipales pueden hacernos ver, lo que sí vemos es, bueno, pues vamos a pedir la parte de el personal cualificado con titulación académica, intentamos además que eso sea para darle una primera oportunidad a jóvenes que hasta ahora han terminado su carrera o han terminado su ciclo formativo y no tienen una primera oportunidad de trabajar en lo que han estudiado y así poder ponerlo en el currículum, porque es que esto muchas veces es la pescadilla que se muere de la cola. Terminas de estudiar, vas a trabajar y te dicen tienes que tener experiencia, pero como no tengo experiencia no puedo trabajar en lo mío. Entonces, por lo menos dices tú, bueno, pues seis meses que que consten en el currículum de aquellas personas que pueden, que tienen una titulación. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo recordamos, para las personas que no tengan ese dato, no te puedes ir a inscribir a ningún sitio. Es el SAE el que, según las personas que están inscritas allí, pues va llamando, dependiendo de los perfiles. Y por tanto, el mejor consejo, ¿no, Trini? Que lo hemos comentado también muchas veces, el de actualizar el perfil todavía es posible para amoldarlo a esas necesidades. Y bueno, pues que además estén dados de alta o inscritos en el sistema de garantía juvenil. Si son menores de 29 años. Desde el principio nosotros dimos difusión a las diferentes categorías que íbamos a solicitar, que habíamos solicitado en estos planes, porque cada categoría de contrato va con un código numérico, no sé exactamente cuántos dígitos tiene. Entonces, dimos la información aquí en Radio Ubrique, se colgó en las diferentes medios de difusión para que todo el mundo pudiera tener acceso. De hecho, las personas que iban al ayuntamiento a verme con cita porque tenían que, por temas de trabajo, los derivaba directamente al técnico que está llevando este plan. Y tú te inscribes, tú vas y te escribes al SAE con lo que tú realmente puedes realizar, con los conocimientos que tú tienes, con la experiencia o con la titulación. Si es cierto que tú llevas esos códigos y preguntas si estás inscrito en alguno de los códigos. Y si no estás inscrito y tienes posibilidad de inscribirte porque así cumplas tú los requisitos, pues ya decides tú si te apuntas o no. Y son ellos los que nos mandan a los candidatos. Una vez que nos manden los candidatos, pues son los técnicos municipales los que hacen la selección y ya nos dicen el listado definitivo de las personas que van a entrar. Una pregunta que a lo mejor se pueden estar haciendo nuestros oyentes es si va a entrar todo el mundo a la vez. Pues no sabemos si va a entrar todo el mundo a la vez porque eso hay un periodo de ejecución. Y, por ejemplo, si tienes que meter, ¿qué te digo yo? Imagínate jardinero o para tema de desbroce o cualquier cosa. Si coges el periodo estival en el que no va a ser posible, pues que hagan determinado trabajo. Pues entonces habría que esperar a la contratación de determinados puestos a que pase, por ejemplo, el verano. No sé, se me ocurre decirte. Entonces, una vez que tengamos ya el pitoletazo de salida, pues ya podremos dar más información al respecto. Sí, pero lo último que podemos comentar, por tanto, es eso, que está al caer, que es inmediato. Sí. Eso sobre los planes de empleo. Más cuestiones, porque hay un buen número de proyectos. Por ejemplo, el plan de cooperación, los planes de cooperación de Diputación, ¿en qué se concretan este año, si te parece? Y sobre todo desde la perspectiva de personal, ¿no? Lo que va a suponer. En el plan de Diputación, el plan de cooperación de 2019, hemos pedido una única actuación, pero que es bastante amplia, que se llama Mejora de la pavimentación actual de la Avenida de Cortes y Calle Camino de Benocá. Lo que viene para este plan de cooperación, para Ubrique, son 179.804,30 €. ¿En qué se traduce esto? Pues que son planes de Diputación que atienden a una necesidad de la localidad y además prioriza en aquellas personas cuya situación social pues no es la más favorable. Recuerdo que el primer plan de cooperación que tuvimos en Ubrique fue cuando empezamos el arreglo de las casas que hay encima de jardín, de las casas nuevas. Y ahí todo venía a través de oferta de empleo, a través de oferta al SAE. ¿Qué ocurre? Que la alcaldesa pues habló, teniendo nosotros cuando tuvimos ya la bolsa de trabajo, que es una bolsa social, pues la alcaldesa trasladó esta información a Diputación, haciendo ver que nosotros teníamos un listado que es público, que tienen con unos criterios para todos los solicitantes, los mismos criterios, y que si podíamos pedir, cuando nos viniera el plan de Diputación, si aquello que nosotros tuviéramos, aquellas categorías que estuviesen contempladas en bolsa, podíamos coger a esas personas de la bolsa siguiendo el riguroso orden de la misma, y las que no estuvieran, las categorías que no están en la bolsa, pues pedirlos al SAE. Desde Diputación vieron una demanda que es totalmente lógica, afortunadamente dieron el visto bueno, y entonces todo el personal no cualificado de estos planes van ahí a través de la bolsa de empleo, y el personal cualificado pues va a través de oferta al SAE. Decir que las contrataciones van a ser 20 personas, 6 oficiales de primera, 13 peones, no, perdón, 13 oficiales, lo repito, 6 oficiales de primera y 14 peones. ¿De acuerdo? Que también es un número considerable de trabajo. Y esto sí también va a ser inminente o va a ser muy pronto, muy pronto. Nosotros tenemos intención de que empiece ya. Como en todos los proyectos, es verdad que la fecha concreta es muy complicada hasta que no dan el luz verde definitiva, pero que, por tanto, tenéis noticias de que va a ser inminente. Sí, esto sí, esto sí. Uh-huh. Aparte, esto ya es más, como digo yo, esto ya es más nuestro, porque ya tenemos el proyecto, ya tenemos, esto sí va a depender más de nosotros, de tenerlo todo organizado, de ver exactamente, de ver también las inclemencias meteorológicas, que parece que hemos estado con un montón de tiempo en el que no ha caído una gota, y parece que ahora... Precisamente... pero esto sí, esto no va a tardar nada en empezar. Pues una veintena de personas que también van a poder ser contratadas a través de este plan. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Uh-huh. Pues ya que hemos hablado de la bolsa de trabajo, si te parece podemos ver, ¿no?, en qué punto se encuentra ahora mismo. Exacto. Pues voy a decir el orden de la última contratación de cada una de las categorías, ¿vale? El peón de obra... va por el número 5, en la pintura de edificios públicos va por el número 2, conducción de vehículos municipales el 4, la limpieza de edificios públicos va ya por el número 28, ordenanza de mantenedor de los centros educativos va por el número 6, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento Curi, número 5, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti va por el número 2 y el ordenanza de conserje de la escuela de música va por el número 3, ¿vale? Yo vuelvo a incidir, cada vez que venga, que tengo oportunidad de venir a este medio, lo hago, en que este equipo de gobierno está haciendo las contrataciones de la manera que conoce todo el mundo. Y esta bolsa nos asegura, tanto a nosotros como a todas las personas que han solicitado, que se sigue un orden riguroso y estricto, que todas las personas que no han entrado en la bolsa habiéndole correspondido, hay una renuncia por escrito de las mismas en las que explica el motivo por qué no accede a trabajar a la bolsa. Afortunadamente, la mayoría son porque se encuentran trabajando y le da la garantía a la persona que está inscrita en esa bolsa, sabe exactamente detrás de quién va y sabe que nadie se le va a colar. Todo lo que no va por bolsa, vuelvo a repetirlo, va a través de oferta al SAE. ¿Qué diferencia hay? Porque nos hemos encontrado con una... Nos hemos encontrado con una sorpresa, digamos que no demasiado grata. Lo entendemos, evidentemente lo cumplimos, aunque como gestores municipales cuesta trabajo de tragarlo. Y es que tú, cuando hacías ante una oferta de empleo, tú pedías, por ejemplo, necesitamos, yo siempre pongo el ejemplo de los oficiales, necesitamos oficiales de obra, solicitas al SAE, pues necesito oficiales de obra, no puedes pedir experiencia además, que tú como administración tampoco te permiten, pues un oficial de obra que tenga tantos años de experiencia, la ley ya no te permite hacerlo. Pero es que antes tenían prioridad las personas inscritas en el SAE de Ubrique, es decir, los vecinos de Ubrique, que suelen estar inscritos en la localidad, en el SAE de su localidad, tenían preferencia. Pues desde finales de 2018, principios de 2019, Juan Carlos, esto ya no es posible. Tú haces una oferta de trabajo y como no venga la oferta vinculada a un determinado plan, como he dicho antes, los planes de empleo de la Junta de Andalucía, cuando tú solicitas un oficial o cualquier categoría que solicites al SAE, la oferta se hace extensible a nivel Andalucía entero, o sea, a nivel regional. Tú puedes hacer una oferta de trabajo y puedes tener 5 vecinos que cumplen exactamente el perfil que tú estás pidiendo y que a ti el SAE, la selección que te mande, sean 5 personas de fuera. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿cómo se come esto? ¿Cómo le explico yo a un vecino que habiendo gente de Ubrique que está parada, en la oferta a mí me venga gente de fuera? Yo como político no puedo afortunadamente estar en ninguna entrevista de trabajo. A mí la ley me lo impide. Eso también garantiza a nuestros vecinos que quien hace la selección no es un político, es decir, que tú no vas a meter al que más te convenga, a tu primo, a tu amigo, al que le debes un favor. Yo siempre he dicho, yo no me he casado con nadie y me voy a ir sin casarme con nadie. Es decir, yo sí necesito una persona un oficial. Yo necesito un oficial, yo no pregunto ni quién es ni quién no es. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener ningún tipo de relación con esa persona, simplemente la relación laboral que mi pueblo necesita. ¿Qué pasa? Que antes sí, antes tenía prácticamente la seguridad de que la persona que a ti te iban a enviar desde el SAE iba a ser un vecino tuyo. Pues que ahora no tienen la seguridad. Es una normativa a nivel andaluz y puede hacer que también gente de Ubrique trabaje en otros puntos de Andalucía. Exacto. Pero es verdad que no te puede asegurar que no en Ubrique... No te lo asegura ni en Ubrique ni en ninguna localidad. Uh-huh. Sí es cierto, además, que se llaman ofertas con difusión. ¿Qué significa esto? Que tú, si estás utilizas la aplicación del SAE, o si tú eres un usuario habitual y estás informado, cuando sale una oferta, a ti te informan. Es decir, ha salido esta oferta. Y tú te puedes apuntar a esa oferta. Es decir, yo estoy interesado en esta oferta. ¿Te garantiza eso que te vayan a llamar? Tampoco. Es decir, yo recuerdo que aquí ha habido casos en los que ha habido personas inscritas en Ubrique que se han inscrito, además, en Ubrique. Voy a poner un caso que he conocido, que es el caso del Sepulturero. Cuando hicimos la oferta fue a nivel regional. De las 5 personas que mandaron desde el SAE, creo recordar que había una sola que era de Ubrique. Los criterios que se siguen son criterios técnicos, criterios objetivos, totalmente puntuables, y la primera persona que cumplía esos criterios, además con una diferencia bastante bastante amplia con respecto al segundo de la lista, es una persona de fuera, que hace un trabajo encomiable. Y que sí, que yo respeto que hace un trabajo encomiable y que lo entiendo y que me alegro por toda la persona que está trabajando, pero es que tú la respuesta que le tienes que dar a tu vecino es ¿por qué? ¿Por qué uno de fuera si aquí hay gente de Ubrique que puede hacer el mismo trabajo? Pues simplemente porque la ley nos obliga a ello. Uh-huh. Igual que en esta selección hubo una persona, es que pueden, que sé que tú hagas una oferta y no te ven, no te manden a nadie de tu localidad. Entonces yo pido desde aquí, o sea, quiero explicarlo para que todo el mundo seamos conscientes que no es una decisión del equipo de gobierno priorizar entre fuera, dentro, no. Aparte que eso es una cosa que por parte jurídica se considera que es discriminatorio, trato discriminatorio, que tú juzgues a alguien por de donde procede y tú no puedes hacerlo. Lo mismo digo, nosotros como ubriqueños podemos inscribirnos en cualquier oferta que difunda cualquier otra localidad, tanto cercana como de cualquier otra provincia de Andalucía. Y eso no es opcional, hay que cumplirlo porque es lo que indica la normativa, la ley. Pues hablando de contrataciones, durante este 2019 creo que tenemos el dato, por ejemplo, realizadas por el ayuntamiento. Me gustaría decir también que desde que empezó el año hasta hoy hemos hecho en el ayuntamiento 107 contrataciones, ¿vale? En enero se hicieron 46, en febrero 29 y en marzo 32. Y aquí pues va desde, en estas contrataciones va desde ofertas al SAE como bolsas de la bolsa de social del ayuntamiento, como las ofertas, perdón, como la bolsa de agrario que hay también en el ayuntamiento y la propia bolsa de las auxiliares de hogar. Sería el, entonces, el un dato, global, ¿no? Exacto, un dato que me gustaría que conocieran nuestros oyentes de primera mano, porque además son datos facilitados por técnicos municipales. Eso, como decimos, sobre las contrataciones, y antes de finalizar, porque nos estamos metiendo ya en el tiempo del espacio de Semana Santa, Aires de Pasión, unos últimos apuntes relativos, por ejemplo, al programa EPE, que ya comentamos la pasada semana, por ejemplo. Cierto. El programa EPE, vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a animar a las personas que estén interesados en hacerlo, porque es un programa que en 2019 va a tener 40 beneficiarios, en 2020 van a tener otros 40 beneficiarios, que hay que ser desempleado para poder solicitarlo y tener un título académico, ya sea un título universitario, de máster o grado o cualquier tipo de FP, nivel medio, básico o superior. Y también, Carlos, es importante decir que si no tienes una titulación académica como tal y si tienes una certificación de profesionalidad, también puedes ser beneficiario de este plan. Uh-huh. Te piden que no tengas más de 3 meses de experiencia profesional en la titulación que tienes. Y lo que hay que hacer es muy sencillo. Te inscribes en el SAE. Vas a Andalucía Orienta. En Andalucía Orienta te hablen el IPI. Y además te inscriben en una bolsa de EPES. ¿Vale? Bueno, y son los mismos técnicos de Andalucía Orienta los que deciden, seleccionan, mejor dicho, quiénes son los beneficiarios de estas becas. 40 este año, 40 el próximo, y es verdad que ya está en marcha, además. Sí, está en marcha porque no hay que esperar a tener los 40 beneficiarios uh-huh. para poder empezarlo, sino que, como hay, afortunadamente, hay empresas en nuestra localidad de diferentes ámbitos, conforme van llegando personas que cumplan el perfil de una y si quieren irse a una determinada empresa, se firma convenio con la empresa y esa persona va. Decía además que cobran en bruto el 80% del IPREM, que son 430,20 euros. Es decir, que tú estás haciendo unas prácticas, que son unas prácticas, lo vuelvo a repetir, que no son laborales. Es decir, que ni la empresa ni el ayuntamiento tienen un compromiso posterior de contratación. Lo que no significa que tú estás en una empresa haciendo una práctica, si a la persona que gestiona esa empresa le gusta cómo tú estás trabajando, eso no quita que te puedas quedar, que lo dije la otra vez, que de eso hay gente que haciendo prácticas EPES han continuado trabajando en la misma empresa. Y que de hecho después de esos 3 meses sirven para el currículum, puesto que la Junta de Andalucía lo acredita oficialmente. Con un certificado oficialmente. Decía además, antes de terminar, Juan Carlos, que las personas que estén estudiando, que entiendan que van a terminar en junio, se pueden inscribir ya en esa bolsa de EPES. Y que aquellas personas que tengan todos los requisitos y no se hayan inscrito en esa bolsa, no van a tener la opción de ser llamados. Es decir, yo tengo el IPI actualizado, estoy apuntado en el paro. Pero si yo no voy a Andalucía Oriente y digo que quiero ser beneficiario de esas prácticas EPES, no te van a llamar. Nadie me va a llamar. Eso sobre el programa EPES, hablando de Andalucía Oriente, también podemos apuntar novedades en torno a la acredita, ¿no? Exacto. Como hemos hablado de que uno de los requisitos, quien no tenga titulación académica o de FP, es el certificado de profesionalidad, esto lo puede obtener a través de un programa que se llama Acredita, ¿vale? Esto va también a través de Andalucía Oriente. Es un programa, es un procedimiento totalmente gratuito, está financiado además por el Fondo Social Europeo, y el 25 de marzo nos llegó la resolución. Se convocan 4.600 plazas que están distribuidas entre 19 cualificaciones. Las 19 cualificaciones como aprovechamiento de forestales, gestión de la producción agrícola, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Hay un listado que si me pongo aquí va a ser muy largo de decirlo y lo mejor es que vayan a Andalucía Oriente. ¿Qué es este programa? Este programa es que yo he estado trabajando durante un montón de años de una determinada profesión y hay un programa que te dice que tú, es como si tuvieras una formación académica titular de esa profesión y que te acredita, como el propio programa, como el propio nombre del programa te dice, a que tú te puedes inscribir, yo tengo este papel que me dice que soy realmente cualquiera de los requisitos que hay aquí. Es un programa que conseguirlo no es fácil. ¿Por qué? Porque lleva un determinado procedimiento y se alarga en el tiempo. Entonces, afortunadamente lo tenemos recién, la resolución está recién salida, pues animo desde aquí a todas las personas que tengan una profesión y que no tengan una certificación que lo acredite, pues que se acerquen por Andalucía Oriente. No sé si algún apunte más, Trini, que nos dejamos en el tintero. No, creo que no. De todas formas, si se me ocurre algo, pues ya vengo por aquí la semana que viene otra vez, echamos un ratito. Pues son diferentes apuntes. No sé si, de todas maneras, había alguna otra cuestión. No, era en tema de personal ahora sí mismo. Sí que es verdad que hay novedades en cuanto a Hacienda, ¿no? Exacto. No voy a dar muchos datos, pero sí quiero compartir con todos, con nuestros vecinos, un dato positivo. Y es que el año, en 2017, tuvimos en las arcas municipales un superávit que nos permitió pues la adquisición de los terrenos de la Plaza Colón, la reparación de los caminos rurales, reparación de locales en la Plaza del Jardín y nos permitió además la compra de la casa anexa que hay al Cine Capitol, ¿vale? Y vuelvo a decir, sin entrar en muchos datos, ya cuando hago una intervención más relacionada con el tema de Hacienda, pues lo diré, pues vuelvo a decir que este año 2018 la gestión de este equipo de gobierno ha permitido al Ayuntamiento tener de nuevo superávit. ¿De acuerdo? Entonces, es una noticia que quiero compartir desde aquí y que cuando tengamos ya previstas pues las actuaciones en las que podemos invertir este superávit para beneficio de todos nuestros vecinos, pues encantada de compartirlo aquí con todos vosotros. Juntamos las cifras en el próximo programa que comentemos temas de actualidad. Bueno, pues iremos concretando esa novedad también, que sería en este caso en el capítulo de Hacienda. Lo dicho, vamos a finalizar porque llega el protagonismo, el tiempo para la Semana Santa de nuestra localidad, Aires de Pasión. Ya tenemos por aquí a Olegario García y a los protagonistas en el espacio del día de hoy. Así que nos despedimos en este punto. Trinidad Jaén, como siempre, muchísimas gracias. Y temas, como hemos comprobado, de gran interés para los ciudadanos en el ámbito de personal. Gracias a todos vosotros y que tengáis un buen día. Igualmente.